Mari, Mari Compuché. Bueno, nosotros somos de la comunidad Monguén Mamul de Viedma, en conjunto con la comunidad Nahuelnil de Fisque Manuco y otras organizaciones de entidades, como el Citrajur y otros que nos apoyan, digamos, en el sentido de los aportes, como el salón que va a ser en Citrajur la muestra el día jueves 19:30. Los esperamos a que vean una gran cantidad de... Hay 19 prendas, en la cual está dentro de esas prendas un conjunto del acervo cultural mapuche. Son rescate cultural de muchos años que viene haciendo un peñi del Gulu Mapu, que viene a ofrecernos su sabiduría, su conocimiento. Y también van a ver la mien, que van a hacer de modelo, ¿no?, en ese espacio. Y ahí pretendemos mostrar, digamos, lo que es el rescate cultural dentro del pueblo nación mapuche, tanto del pueblo mapu con el Gulu Mapu, y lo que emerge de los conocimientos, de las sabidurías que tienen que ver con la cosmovisión, en el sentido de plasmar, digamos, en los elementos de protección hacia la lamien, en distintos sectores del cuerpo, como la cabeza, los chaguay, ¿no?, el tema del chorilonco, chaguay, siquil, tupú, cada eso, un conjunto, cada, digamos, la prenda significa que complemente, es un complemento de varias, desarrollo, digamos, para la utilidad que ha tenido nuestra lamier por miles de años que viene en nuestro pueblo. Y así lo plasma la sabiduría, el conocimiento que tiene nuestro peñi, como para representarnos estos conocimientos, ¿verdad? Bien, entonces sería una invitación abierta a la comunidad también, que se quiera, bueno, no solo conversar con ustedes, sino también conocer un poco más sobre su cultura. Sí, de hecho es abierto para todo público en general, niños. Es importante que los entes educativos se acerquen al conocimiento de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes que están en la universidad, de los jóvenes también que están en nuestros lugares, en distintos lugares, Peña y Lamien, que viven en los barrios, ¿no? Están en distintos lugares del sector de Patagones, acá somos muchos, digamos, así que pueden ir todos los que necesitan, digamos, fortalecerse espiritualmente con la visión de nuestros conocimientos que tenemos, ¿no? Buenísimo, entonces vamos a repetir la invitación y la convocatoria, bien dónde va a ser, cuándo y a qué horario. Sí, es Avenida Casero 1555, el Salón de Citrajur, jueves 19:30 horas, y ahí así los esperamos con el peñi Manrique, Roberto Manrique es el expositor, y ahí con nuestras organizaciones como representando a él, ¿no? Así.